Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de Crisol, aquí con una sabrosísima entrada, escuchando a Alan Parsons Project, con un tema, La Sagrada Familia, del álbum Gaudí, dedicado precisamente a Antoni Gaudí, este arquitecto catalán extraordinario, sorprendente, loquísimo, diríamos, no en el sentido de perder la conciencia, sino de explotarla al máximo. Y es que de verdad, arquitecto, unos dicen que no estudió formalmente arquitectura, otros que no la terminó, otros que no sabía dibujar, que prefería hacer maquetas y que así la interpretaran. Pero una cosa es cierta, y si usted no conoce esta catedral en Barcelona, la Sagrada Familia, una catedral eternamente en construcción, métase al internet y véala, es sencillamente maravillosa. Sugiere ambientes góticos, surrealistas, extraordinarios. Antonín Gaudí, y además todo este trabajo usando la pedacería de azulejos para armar grandes mosaicos, grandes, ¿qué podríamos decir?, murales en los edificios de las Ramblas en Barcelona. Y nada más para que tome una idea sabrosa, si usted ha ido a Zacatlán, el Panteón de Zacatlán, la pared del Panteón, está con un mural hecho un poco inspirado en esta pedacería de platos rotos y mosaicos incompletos, un poco al estilo Gaudí. O aquí en Pachuca, no sé si recuerdan ustedes, el Parque de la Ballena, allá por el sur, este fraccionamiento que está de las instalaciones de la feria para acá. Conózcalo, no en estos días porque está imposible, pero conózcalo, el Parque de la Ballena, un poco inspirado en esta técnica de Gaudí, que bueno, él a su vez la habrá tomado de los mosaicos venecianos. Ya nos dirán nuestros amigos, porque hoy tenemos cuatro invitados, Mario, cuatro invitados que nos van a platicar sobre el Día del Arquitecto, que se conmemoró, se celebró el 1 de octubre, y esto precisamente porque allá en el 96 la asociación, la Unión Internacional de Arquitectos, propuso que el mismo Día del Hábitat Humano se celebrara el Día del Arquitecto. Así que pues hoy vamos a platicar de esto con Ivonne Vargas. Ivonne, bienvenida, gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias por la invitación. No, gracias por aceptar. Joan Beltrán también, arquitecto, y todos ellos maestros de nuestra carrera de arquitectura en la universidad, en el Instituto de Ciencias Básicas e Ingeniería. Bienvenido, Joan. Muchísimas gracias. Está Marco Antonio Díaz. Marco, bienvenido, muchísimas gracias. Hola, buenas tardes. Aquí nuevamente platicando en estos programas. Claro, y está Continente Elizalde también. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Arquitecto y profesor de esta escuela de arquitectura. Sí. Bueno, ustedes han tenido celebraciones, han tenido conferencias, ha venido gente muy interesante a platicar con ustedes. Hemos escuchado pláticas también de parte de ustedes que tienen muchísimo que compartir con los estudiantes, con sus colegas, pero también con los que no somos arquitectos. Entonces, yo les preguntaría, ¿cuál es la esencia del arquitecto? Lo mismo el alarife español que llegó a hacer estos maravillosos edificios en la Colonia México, estas catedrales que hay en Hidalgo, que aquellos arquitectos italianos del Renacimiento, o este otro italiano que llegó a ser el Museo de San Carlos, el actual Museo de San Carlos y el Palacio de Minería, se me escapó el nombre, ¿se acuerdan de él? Tolsa. Y Adamo Boari, que vino a dirigir Bellas Artes. Lo mismo ellos que los que hicieron las pirámides prehispánicas, o ustedes que están en otros proyectos con una sociedad del siglo XXI exigente y demandante, en esencia, ¿cuál es la síntesis que le adjudican ustedes al arquitecto, así, en pocas palabras? ¿Cómo definirías al arquitecto? Es una pregunta sencilla. Facilísima. De ese arquitecto. ¿Me puede cambiar la pregunta, por favor? Por favor. La siguiente, por favor. No es examen profesional, ¿eh? Sí, se entiende. Bueno, pues actualmente la conciencia del arquitecto ante la sociedad, ¿no? Crear espacios que no nada más sean construidos, sino además sean parte de lo que ellos son, ¿no? Y bueno, eso sería como el actual, ¿no? En el pasado, como dice, pues se veían elementos magníficos y grandes. Actualmente, pues el arquitecto está dedicado pues a la sociedad, ¿no? De arriba abajo, cualquier nivel social. Y bueno, pues en lo personal me ha tocado trabajar en procesos de recuperación de espacios, pero más en la restauración. Y pues es bonito ver cómo puedes, a través de lo que tú estudiaste, darles esa satisfacción, ¿no? Que no tienen a veces para pagarlo, ¿no? Claro. Pero a veces, aunque haya para pagarlo o no haya para pagarlo, el asunto es ajustarse a un presupuesto. Pero más que eso, Joan, yo te preguntaría, ustedes tienen que echar a volar mucho la imaginación y la empatía. Cuando tú haces un trabajo, un diseño de una casa, de un edificio utilitario, un hospital, una central de autobuses, una casa más económica, o una residencia lujosa, o una casa de campo, no la estás haciendo para ti, salvo una o dos ocasiones en la vida lo hace uno para sí. La estás haciendo para otro. La estás haciendo para ti y se la vas a dedicar al otro, o estás pensando en el otro para hacerle su espacio cotidiano. En arquitectura a veces decimos que existen los proyectos a la medida, y en realidad es una inspiración del arquitecto hacia alguien, es decir, el trabajo va dedicado a alguien. Es una suerte, muchas veces en nuestra profesión es comparada con otras tantas, ¿no? Ya sea con un artista, con un médico, con un músico, hay muchas relaciones. Y es principalmente porque tenemos varias partes de este proceso que nosotros le llamamos el diseño, para poder decir, queremos ofrecerle un producto a una persona. Es inevitable que dentro de la obra arquitectónica no vaya algo de nosotros, es inevitable. Podemos ver corrientes arquitectónicas y ahí está plasmada el estilo o inclusive la filosofía del arquitecto. Pero al menos de manera personal, sí creo yo que es más pensando en el otro, al menos en estos tiempos, como bien lo dijo Ivonne, que en uno mismo. Y aprovecho esta respuesta que me das para preguntarte, Marco Antonio, porque ustedes como arquitectos, y acuérdense que en la formación cultural tradicional nos decían, hablaban de las siete bellas artes. Claro. Clasificación que afortunadamente se ha rebasado en estos tiempos, pero de todos modos, parte de las bellas artes era la arquitectura. Incluía la arquitectura. Y ahora, con base en lo que contesta Joan, ¿cuál es la dificultad para aplicar este concepto del espacio que sea? Y además, eran bellas artes no pensadas solamente como estética, sino también como la capacidad de elevar un oficio a su más alto nivel de expresión. Creo que eso es importante, pero ¿qué tan difícil es pensar en el otro para hacerle el espacio a su gusto y deslindarse de lo que, bien lo dice Joan, también a mí me, lo piense o no lo piense, lo quiera o no lo quiera, aunque la casa sea del otro, ahí está mi tiempo, mi concepto de la obra. ¿Qué tan difícil es pensar en el otro para hacerlo? Bueno, de antemano la arquitectura es un producto cultural. Uh-huh. Y bueno, va cambiando y adaptándose a esas culturas, esos momentos, esos tiempos. Y bueno, al final del día es ese reflejo que, si bien mencionas qué tan difícil, el arquitecto siempre debe de ser muy atento a su momento, a su espacio. Y bueno, en esa parte social que llevamos es entregar esas acciones, es compartir, es evidenciar ese momento. Y bueno, es una labor hoy, me parece más que fundamental, entregar justamente eso, ¿no? Una parte de uno mismo, una esencia, y tratar de hacer algo por los demás. Y en ese algo es esa parte sutil que cuando uno la exprime, pues justamente puede alcanzar esos niveles, por muy mínimo hoy que sea el espacio. Y creo que es muy importante siempre entregar esa parte, y bueno, pues ya que dará por parte del resto de la sociedad definir si es arte o no, pero creo que cuando se hace con ese empeño, con ese gusto, con ese carácter, con esa pasión, reitero, por mínima que sea la propuesta, pues lleva una esencia de uno mismo, siempre con ese espíritu servicial, siempre claro, con esa labor que nos compromete, que es hacer algo por los demás, transformar ese espacio para que sea útil, funcional, estético, agradable, y que de algún modo reúna también eso, ¿no? Un reflejo del tiempo en ese momento, ¿no? Y tiempo es finalmente vida. Claro. Definitivamente. Tiempo es vida porque la que he cursado a lo largo de los años para llegar a este punto de pensamiento y de conceptos, y la que me queda por vivir, que espero que sea un poquito más larga de lo que me imagino. Pero en fin, eso ya me lo dirá el tiempo, nuevamente. Continente, ¿qué hay? Hemos platicado en varias ocasiones y tú tienes una especial preocupación por formar, bueno, igual que todos ustedes, sí, nuevas generaciones de arquitectos. Y alguna vez comentábamos que están ahora ustedes insertos en una visión diferente, generando un profesionista acorde con estos tiempos. Cada arquitecto va a cumplir, sí, un compromiso con su tiempo. Ya hablaremos ahorita en otro momento de aquellos arquitectos que los han inspirado a lo largo de los siglos a ustedes. Pero ahorita, ¿cuál es el nuevo arquitecto que se nos está presentando aquí? ¿Los requerimientos de un nuevo arquitecto en un México del siglo XXI que toca, a cuyas puertas tocan muchas emergencias de espacios habitacionales, de espacios funcionales, de espacios utilitarios, donde prevemos crisis de transporte? Pachuca, hoy veía en el periódico que es una de, sí, las ciudades más saturadas en tiempo por el transporte, y no es una gran ciudad así, no, poblada millonariamente. No. Entonces, ¿qué clase? Porque esto tiene que ver con urbanismo, que ustedes también lo manejan, y entonces mi pregunta es, ¿qué clase de nuevo profesionista están ustedes preocupados por formar? Fíjate, la pregunta es interesante porque es una persona que pueda hacer uso de sus medios en esta revolución tecnológica en la cual esta generación millennial se encuentra completamente envuelta. Uh-huh. No solamente... Gracias por pensar en nosotros. Es que imagínate, a eso me refiero. Mario, imagínense, ¿no? Cuando llegas al aula, ¿qué ves? Ves personas que pertenecen a un medio directo, donde sus herramientas y aprendizajes se pueden evidenciar en el momento, donde si quieren saber el clima en Rusia, van, lo consultan, sacan el teléfono, la tablet. Claro. Donde el conocimiento en este momento para ellos no tiene que ser algo que teóricamente se tenga que utilizar como molde de la realidad para ajustarlo a cánones que les permitan salir adelante. Al revés, en este momento los nuevos profesionistas y las nuevas profesionistas de la arquitectura deben tener herramientas que les permitan ser parte de esta revolución y exigir que se precisen más y que sean más acordes a los beneficios, porque hay muchas aristas a las cuales ajustarnos. Indiscutiblemente, la vocación de servicio siempre ocurre en nuestra carrera, así como nos vemos parte de arte, parte de ciencia, pero lo principal es darse cuenta que ahorita, por ejemplo, el panorama del desempleo mundial sí es algo realmente preocupante. Claro. En nuestro país es la nota de cada día. Uh-huh. Entonces, uno de los puntos importantes de este nuevo perfil de profesionista de la arquitectura, en términos de diseño, porque la palabra arquitectura es complejísima. Sí, no, además ya la puedes ver en arquitectura del pastel, arquitectura de sistemas, etcétera. Pero en términos de diseño edilicio, digamos el básico en el que yo me especializo, lo importante es hacerles suyas esas herramientas que les permitan ver la rentabilidad, sí, a nivel profesionalizante, si tú quieres, de que su conocimiento les va a permitir ¿sí? A lo mejor alejarse de esta tendencia tradicional que tenemos de buscar empleo, y al revés, promocionarse a través de sus productos de diseño para que sea el empleo quien se acerque y eso les permita salir adelante, porque la búsqueda del empleo históricamente es, y mundialmente, pues es algo que todos estamos sujetos a llevar, pero este nuevo arquitecto, esta nueva arquitecta de nivel mundial, ¿sí?, ahora debe de buscar esas alternativas en mercados globales como freelancers, ¿sí?, debe de usar las tecnologías de este momento para verse como el profesionista que pues, está aquí en Pachuca, ¿sí?, y que es contactado por una persona que en África le pide que le diseñe para el terreno que tiene en Australia. Uh-huh. Y entonces la clave está en saber generar el producto a distancia, poder interpretar el terreno, romper las barreras y ser el arquitecto de su momento, como tradicionalmente todos los arquitectos de los diferentes, de las diferentes épocas que podamos comentar, han cumplido con el cometido de utilizar esas herramientas tecnológicas de su momento para estar en la frontera del conocimiento y utilizar los materiales que en ese momento pertenecían a esa época con aquellos instrumentos. Claro. Entonces, básicamente es la visión y que ahorita se está formando, no en todas las universidades, digamos particularmente con nosotros, sí, con esa intención de tomar el campo profesional con sus herramientas. Claro. Así es. Y fíjate que he hecho distintas preguntas y podía haberlas sorteado y porque es interesante en una carrera tan, yo diría, tampoco conocida socialmente. Saben que hay un arquitecto y les suena, pero no saben qué es en esencia un arquitecto. Y en este sentido, Mario, yo creo que hemos platicado y en este programa hemos abordado muchas veces grandes constructores de otros tiempos. Hemos platicado fuera de programa de todo esto del el celo con que aquellos grandes constructores europeos empiezan a conformar un gremio. Un gremio que incluso genera hasta sociedades de información muy reservada, y antes de que se formaran los colegios de profesionistas ya estaban estos gremios donde exigían al aprendiz varios años, al maestro otros tantos y al que seguía, por ahí comentaban, antes de que socialmente se les diera la autorización para ejercer un oficio. Recuerdo una novela que recomiendo mucho y sacaron una serie, la serie es buena pero la novela es mejor, Los Pilares de la Tierra, okay, extraordinaria, que nos narra la construcción de una catedral gótica en Inglaterra. Mario, ante esto, ¿qué nos dice que el asunto de que en una universidad como la nuestra estemos generando una carrera de arquitectura con un enfoque de la naturaleza que nos han expuesto nuestros invitados el día de hoy? Bueno, yo creo que la universidad como ente académico es un motor permanente de transformaciones, debe de ser un intérprete permanente de su mundo, de su realidad, intérprete permanente del tiempo y prospectarlo, ¿no? Y al prospectarlo, pues no podemos quedarnos clavados en el pasado y decir, bueno, y la manera conservadora como se formaban los profesionistas, los médicos y en este caso los arquitectos, pues no se puede decir, bueno, un arquitecto debe de saber trazo, debe saber esta parte de geometría, de diseño y de todos los demás elementos y nada más, sino que hoy el mundo global en que estamos, las tendencias, el mundo de tendencias, tenemos que saberlas leer, interpretar y por dónde van el estado del arte en el campo del conocimiento de la arquitectura, yo diría en el campo del conocimiento disciplinar, no debe de ser casual, debe de ser una obligación de la universidad para que pueda garantizar su permanencia en el tiempo, puesto que si hemos sido y venimos de una tradición de intérpretes del tiempo, no podemos detenernos. Es un mundo que no podemos darnos el lujo de decir, bueno, a partir de ahora ya quedamos en un mundo positivista, fijados en que los arquitectos van a ser así y mantener ese mismo esquema por muchos años. eso no, porque eso tarde o temprano va a generar un choque como el que vivimos en el 68, como el que se vivió, se empezó a vivir en la parte del 19, finales del 19 también, ¿no? Esos choques solamente se evitan cuando se permite que las sociedades, que los sistemas vayan evolucionando paulatinamente y vayan encontrando sus derroteros, pero que exista la voluntad por un cambio, y que exista la modalidad por ese cambio, y que exista la metodología para entender ese cambio, para determinar lo que algún autor denominaba, esas son las claves del progreso. Uh-huh. Cuando vemos manifestaciones en contra, no son en contra de algo, algo está sucediendo que tenemos que interpretar. Me parece interesante porque además, bueno, justamente es lo que decíamos, es la visión de los que no somos arquitectos ni estudiantes de arquitectura. Pero bueno, antes de que nos vayamos a un corte, yo quisiera preguntarle a Ivonne, y ahora ustedes, afortunadamente, en este esquema social, ustedes mujeres han ido ocupando cada vez más espacios en la arquitectura. Antes era impensable que una mujer entrar a estudiar arquitectura o ingeniería, las carreras duras que socialmente o familiarmente así se les llamaban. ¿Cómo va a ir mi hija a una construcción? Hoy veo que están ustedes, y no solo están en el restirador haciendo un plano, que ya ni lo hacen en el restirador, ¿verdad? Se lo mandan al plotter, a la computadora. Es más, creo que hasta el plotter ya pasó de moda, ¿no? Está a punto de. A punto de. Claro. Ahora, no solo están en el diseño, están en la obra, están en el cálculo, están en visitando el campo hacia lo salvaje para empezar a echar a volar la imaginación y ver allí, soñar de pronto un edificio X. ¿Qué te dice tu experiencia como profesionista mujer en el campo de la arquitectura? Es interesante. Bueno, como mujer, pues, nunca lo he visto en género. En realidad, pues, en mi familia no hubo como esa de eres hombre o mujer, sino a las necesidades que uno se quería dedicar. En lo personal, como lo mencioné, mi carrera ha sido en la restauración. No ha sido tanto de crear de la nada, sino ya está construido y hacer análisis sobre eso. Sí he trabajado metiendo las manos, incorporándome, subiendo andamios, subiendo piedra. Y bueno, la verdad es hermoso ver cómo se van abriendo estos sistemas para todos, ¿no? Y cómo, pues, como estamos a un nivel igual, ¿no? Tanto hombre como mujer podemos mandar y es igual, ¿no? No hay comparativas. La satisfacción en lo personal ha sido, pues, muy gratificante. Me ha dado, más que económica, emocionalmente, a mí me ha llenado, ¿no? La carrera. Y además ese campo que tú dices, el de la restauración, que a mí se me figura a veces de una complejidad extraordinaria por costos y por imaginación, porque a veces es más caro restaurar un edificio antiguo, pero también la imaginación tiene que irse a reconstruir antes que en lo físico, en la inventiva, ¿es así? En la restauración hay ciertas filosofías, casi no se usa la inventiva, sino más bien a partir de antecedentes históricos nosotros podemos darle veracidad a lo que estamos haciendo. Uh-huh. Y bueno, pues todos los procesos que se hacen, aparte de los costos, pues son procesos químicos, físicos, que también tenemos que ir aprendiendo a través del tiempo, ¿no? De la carrera nada más tuve una materia, dos materias acerca de esto, y después ya me fui especializando, y bueno, pues me gusta mucho porque es una rama completa donde empieza desde un proyecto hasta ir a gestionar todo lo que tienes que hacer, la obra, y bueno, es magnífico, ¿no? Uh-huh. Pues interesante, Ivonne, y te agradecemos tu participación. Sabemos que tienes por ahí un compromiso, pero de verdad era muy interesante escucharte. Hemos platicado contigo en otras ocasiones y hoy, por eso me da mucho gusto que estés aquí platicando de esta profesión en conmemoración del Día del Arquitecto. Vamos a ir a un corte promocional y regresamos enseguida para seguir platicando con nuestros invitados sobre este noble oficio del arquitecto. Volvemos enseguida. Crisol, donde las ideas cobran forma. Porque nadie es mejor que todos juntos. Pasión, con visión y resultados. Mentes libres, instituciones fuertes. Somos el principio de nuestro futuro. Radio Universidad. La historia de nuestra máxima casa de estudios es noble y en este punto ha avanzado al ubicarse entre las mejores instituciones de educación superior en el mundo, según el ranking internacional del Times Higher Education, lo que además la coloca entre las 10 primeras en el país. Estos resultados son con base al esfuerzo y a un plan de desarrollo institucional en el que se establece el crecimiento de la UAEH a corto, mediano y largo plazo, lo cual no hubiese sido posible sin el autogobierno y una autonomía responsable. Alejandro Gómez Arias, uno de los líderes estudiantiles de la Universidad Nacional Autónoma de México, describió magistralmente la relación entre autonomía y el compromiso social. Autonomía para servir a la nación, al pueblo de México. Autonomía y responsabilidad van de la mano. Autonomía implica responsabilidad. Responsabilidad supone autonomía. UAEH, 150 años de vida institucional. Mi INE está hecho de las primeras voces que exigieron libertad de elección y de expresión. Mi INE está hecho de esas cosas del pasado que no queremos repetir y del futuro que queremos construir. Mi INE cumple 29 años de garantizar el derecho a elecciones libres y que todas las voces cuenten. Mi INE es lo que soy. Yo me identifico con la democracia. Si ya cumpliste 18 años, inscríbete al padrón electoral y obtén tu INE. Infórmate en INE.mx. Contamos todas, contamos todos. INE. Orgullosos de ser mexicanos, defender nuestros valores y cumplir con la nación. Es hora de hacer la diferencia y devolverle a México un poco de lo mucho que nos da. Por eso, haré mi servicio militar nacional. Nosotras también podemos hacerlo de forma voluntaria y obtener nuestra cartilla. ¿Y tú qué esperas? Consulta los requisitos en www.gov.mx/sedena. El trámite es rápido y sencillo. México te necesita. Secretaría de la Defensa Nacional. Gobierno de México. Orquesta Sinfónica de la UAEH, segunda temporada. Con el siguiente programa: Emily Mayer, Obertura Fausto, Manuel M. Ponce, Concierto para violín y orquesta. Antonín Dvorak, Sinfonía número 9 del Nuevo Mundo. Nisan Ak, directora huésped, Turquía. Solista Melanie Rivera, violín, México. Aula Magna Alfonso Cravioto Mejorada, Centro de Extensión Universitaria, CEUNI. 18:30 horas. Adquiere tus boletos en taquilla o en Chiquita Café, Restaurante Sotero, Holiday Inn Express, Restaurante Hudson y Pizza Games The Machine. Orquesta Sinfónica UAEH. Somos más que música. Radio Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Pachuca. Pachuca. Frecuencia 99.7 FM. FM. Siglas. XHUAH. Una estación de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Con 10.000 watts de potencia llevamos hasta ti música y cultura en ondas de radio. Transmitimos desde Viaducto Rojo Gómez, número 211, Colonia Céspedes, Pachuca de Soto, Hidalgo. Teléfonos. 717-2055 y 56. Correo radiouniversidad@uaeh.edu.mx y para todo el mundo en www.uaeh.edu.mx/radio y TV. Sistema Universitario de Radio y Televisión. Distintas personalidades, una misma identidad. Son las 6:33. Continuamos dando forma al pensamiento. Crisol. Thank you. Pues aquí regresamos, amigos. ¿Qué tal? Ya estamos aquí nuevamente hablando de arquitectura. Bueno, nosotros seguimos hablando porque para eso a veces sirven estos espacios, para seguir comentando lo que queda pendiente o lo que vamos a plantear. Ahorita regresamos escuchando de Mercedes Nasta el tema Barragán, del álbum Basalto, que está dedicado precisamente al arquitecto mexicano Luis Barragán, que también, igual que otros, decían que no era arquitecto, que era ingeniero, que lo que sea, pero dejó una obra, un estilo y una escuela que son inconfundibles, definitivamente. No sé si ustedes ya fueron a su museo, a su casa museo, yo no he tenido oportunidad de hacerlo, es una deuda que debo saldar, porque estuve una vez en una exposición que hicieron en el Museo Rufino Tamayo, de la obra de Barragán, y yo preguntaba, ¿cómo pueden hacer una exposición de un arquitecto? Y resulta que sí lo lograron, me lograron contagiar el espíritu de Barragán. Y bueno, tenemos también nuestro Museo de la Arquitectura aquí en México, ¿no? En Bellas Artes, allí el último piso, véanlo, es extraordinario, siempre cambiando. Pero bueno, vamos a una pregunta que les quiero hacer. Joan, de los viejos arquitectos de otras partes del mundo, luego les preguntaré de los mexicanos cercanos, pero de los viejos arquitectos del mundo, ¿quiénes han sido para ti los maestros, directos o indirectos, por su obra arquitectónica, por su obra documental, libros, porque han generado una corriente, un estilo, o qué corriente te ha inspirado? Pues yo creo que de los, si hablamos, para no irnos hasta Imhotep, pero sí un poquito más, sí, para irnos hasta Imhotep, me parece, en mi punto de vista, el innegable Le Corbusier. Y es bien curioso porque suizo él, ¿verdad? Sí, sí. Y es interesante porque nosotros conocimos a Le Corbusier en nuestra generación ya siendo, más bien ya con una teoría ya que estaba desarrollada. Sin embargo, cuando nos adentramos a la época, pues era también un arquitecto con un gran contraste, es decir, con bastantes detractores, con gente que hoy en día, inclusive, si queremos ver, entender el mundo como lo entendió Le Corbusier, pues hay cosas que ya no, ya son completamente contradictorias. De forma personal, me parece que, al menos desde los más antiguos, puede considerarse en mi persona parte de los más importantes, porque fueron de los primeros teóricos que mis maestros me enseñaron, hubo más, evidentemente, pero fue quizás esta rebeldía, ¿no? Evidentemente esta relación de joven cuando uno se está formando como arquitecto entre Le Corbusier y la contradicción de la Bauhaus y una serie de cosas que evidentemente yo creo que para mí fue algo que más adelante hubo otros arquitectos, pero seguramente eso hablaremos un poquito interesante de además, ¿no? Con una serie de teorías, según tengo entendido, rebeldes pero a ultranza, y que además dejaron después esta secuela en esa Europa que ya sonaba rajada y que querían proponer algo distinto, ¿no? Exactamente, es una, hoy veremos diferente, ¿no? Pero en esa generación era una generación que le tocaron vivir momentos de posguerra, por ejemplo. Exacto. ¿No? Fue un momento completamente. Quizás la práctica arquitectónica en algún momento se vio como esta obra artística, este arquitecto como que necesitaba un mecenas. A partir de la época de Le Corbusier, ya como bien lo había dicho Marco y Ivonne, inclusive también el mismo continente, es que se convierte ya en una práctica social, ya hay una responsabilidad social. Yo creo que fue por eso que en mí movió algo Le Corbusier. Y además, la tónica de lo que platicamos en la primera parte, la responsabilidad social del nuevo arquitecto. En tu caso, Marco, ¿quién ha sido el arquitecto extranjero que te ha servido de modelo, maestro, que te ha dejado una inquietud generar tu propio estilo de trabajo y de creación? Bueno, para mí ha sido toda una aventura. La verdad es que ha sido una cuestión de ir evolucionando, cambiando, entendiendo. Y quiero mencionarte que en realidad cada vez que y que uno se adentra a investigar la obra de algún arquitecto, pues se vuelve apasionante. Uh-huh. Y no es casualidad que de repente pues las materias de historia de la arquitectura pues que me toca dar, pues son apasionantes. Entonces realmente ir redescubriendo y descubriendo historias, pues una evolución constante, y que vas disfrutando justamente esas propuestas, esas innovaciones, esos elementos que van cambiando, y la posibilidad de que una persona desde su abstracción y después de ese deseo de compartir, pues cambia totalmente la historia de elementos edilicios, ¿no? Eso es una locura. Y bueno, pues, como bien lo mencionaba John, el nombre del primer arquitecto Imhotep, bueno, pues, y entender que, pues, además en aquel momento no había universidad de arquitectura en Egipto, ¿no? Y y bueno, saber que era justamente ya una persona que tenía esa capacidad de comprender su mundo, de innovarlo, de reflejarlo y de hacer un monumento que trascendiera, ¿no? Porque además eran los encargos, quiero, hazme algo que trascienda, y cómo lo reflejan y cómo tienen esa posibilidad, porque se lo hubieran encargado a cualquier otra persona, pero él al final del día absorbe todo lo que tenía que ver con orientación, con técnicas, claro, con elementos que al final del día, pues no es casi que pasen siglos y siglos y sea... Ahí están las obras. Bueno, por otro lado, algunas oportunidades, por ejemplo, platico mucho con los muchachos que es bien importante viajar para el arquitecto. Claro. Pero va de la siguiente mano. Fortuna de estar viviendo unos meses en la ciudad de Palladio, en Vicenza, y pues era una locura, ¿no? Era un museo. Aquellos palacios. Y estaba resumido la renovación de Vitruvio, Scamozzi, Palladio, y bueno, y lo que seguía, ¿no? Entonces dices, wow, qué maravilla, pero además disfrutarlo, pero sobre todo después poderlo compartir es algo esencial. Y bueno, pues si nos seguimos en esas tendencias, para mí, por ejemplo, uno de los primeros que me toca entender un poco la parte de romper los esquemas es Alvar Aalto, un finlandés que empieza a trabajar con elementos muy grandes, pero además que tiene una fuerza muy interesante por tratar de adaptarse a la naturaleza, reflejar con nuevos materiales concretos, ladrillos, justamente algo que se llama orgánico, y un contextualismo, y cómo él podía con nuevos ventanales jalar la naturaleza al interior del edificio. Y bueno, pues para mí me fue marcando también esas tendencias, entre muchas más cosas. Interesante. En tu caso, Continente, ¿quién es el arquitecto antiguo, pasado, extranjero, que te ha dejado un modelo? Bueno, cuando terminé la carrera, pues mi máximo era el rebelde de todos, que era Antonio Gaudí. Uh-huh. A mí sí me hacía fantástica la forma en la que había hecho su vida, su trabajo, tan fuera de los esquemas que el mundo le ponía y le dejaba en claro que no debía brincar. Pero va pasando el tiempo y así como uno abandona así el ideal del arquitecto, el arquitecto estrella, ese tipo de cosas, con el tiempo me fui acercando al trabajo de Vitruvio y sus libros y las intenciones con las que hizo sus libros. Él no tuvo la intención de decir, aquí dejo 10 libros, un legado para la historia, para la arquitectura. Ni mucho menos, él los fue haciendo como esos compendios que tienen que ver con la arquitectura ecológica, la ecoarquitectura, en sus libros, una cantidad tremenda de tecnicismos. Él se trata de compendiar con la única finalidad de que formaran parte de ese conocimiento que el imperio necesitaba en aquel siglo primero. Uh-huh. Pero sobre todo lo que me impresiona mucho ahora del trabajo de Vitruvio es aquellos detalles que tiene para la construcción. Fíjate que mi ámbito es hacia el diseño y la explotación del mercado en el diseño en este momento. Tiene detalles, por ejemplo, como el hecho de tensar la cuerda para definir el arco, sí, que no se vaya a caer la piedra clave, y el sonido. O sea, él realmente se fijaba cuando tensas la cuerda para ver el acomodo de las cuerdas y ver la tensión, se iba la música y escuchaba la afinación de esa cuerda. Extraordinario. No, y como ese tiene muchos pasajes, y en línea hay una cantidad de versiones de los libros de Vitruvio que resultaría muy interesante comentarlas, porque del libro uno, que puede estar en italiano, al que está en uno en español, al que puedes comprar en una librería física o una versión antigua, va, hay muchos, muchos tipos de cambios muy nobles, con intenciones de acercar el conocimiento al sentido contemporáneo. Pero en esencia son esos tecnicismos que desde mi punto de vista deja para el uso del imperio, sí, lo que realmente me hizo voltearlo a ver con otro tipo de ojos. Y además que de alguna manera creo yo que es de los que dejan más consolidado el concepto de ergonomía, de alguna manera, Vitruvio, yo pensaría, ¿no? Pues sí, ahí está su modulador. Es decir, todo constructor a lo largo de la historia ha pensado en el hombre, pero el que pensó en las medidas del hombre con mucha agudeza fue Vitruvio, fue uno de los primeros, pensaría yo. Bueno, mira, como decían hace ratito, con los egipcios, con Imhotep, ya se tienen evidencias de la interpretación ergonómica, pues, en la vida. Y obviamente del trabajo ergonométrico, desde los planteamientos que tienen para ir haciendo los procesos constructivos. Él lo que hace es una síntesis. Ahora entendemos que los mismos griegos, en toda su arquitectura, incluso ellos mismos no se ven como, digamos, las personas que ponen y brindan el conocimiento a la humanidad, como en algún momento lo entendimos, sino que son más bien como que esos puntos de encuentro de diferentes conocimientos que se encuentran resumidos gracias a que dominan la escritura, la archivan, la clasifican, ¿sí? Entonces, mira, para mí en este momento la situación del quehacer arquitectónico no dista mucho de lo que en otras épocas ha ocurrido. O sea, el que realmente puedas entender el conocimiento como la parte práctica, en el sentido, digamos, de la construcción o del diseño, que es la columna vertebral de nosotros como arquis. Claro. Es que de veras todo esto es muy interesante, porque finalmente el arquitecto, el constructor, el alarife, ¿qué otro sinónimo encontramos a lo largo? El maestro. El masón. El masón. Claro que el masón. Claro, y que además da origen a una agrupación con una serie de características muy específicas, definitivamente. Claro. Bueno, pero todo esto decía, lo que hace es jugar con la naturaleza como espacio habitacional de la humanidad y todas las especies vivas, y al mismo tiempo, frente a natura, desarrollar cultura. Sí. Nada más. Entonces, el espacio habitacional, eso es lo que hace interesante. Y Mario, en este sentido, bueno, ya un poco porque nos acercamos al final, pero te preguntaría, Mario, de acuerdo con todo lo que nos cuentan aquí, que nos platican nuestros amigos, que además siempre quedan muchas cosas por abordar, ya platicaremos en otras ocasiones de otros temas con ellos, pero te diría, a ti la arquitectura, cuando has ido de viaje, de paseo, cuando has ido a la Ciudad de México, al extranjero, ¿algún edificio que te haya impactado, porque te haya proyectado todo esto que ellos nos han estado diciendo? Mira, yo creo que toda la parte del el lenguaje que proyectan, el lenguaje implícito que proyectan los edificios, es algo que me llama mucho la atención. Encontrar o tratar de leer en la arquitectura qué parte simbólica está y qué nos dice. Yo te diría, la arquitectura religiosa obviamente tiene un código, y un código que viene estableciéndose desde, a lo mejor desde Concilio de Trento, es cuando se cierra, cuando se establece la gramática de la arquitectura, porque había que construir templos en los cuales se tuviese que proyectar ese cambio de dinámica y pedagogía de la evangelización, que era el sacerdote habla, el feligres escucha, ¿no? Uh-huh. Y alrededor de eso, bueno, había que llenar de un simbolismo muy grande para evitar que hubiera otros luteros que se metieran a leer cosas prohibidas, ¿no? Entonces eso da un lugar a un estilo arquitectónico. Por otro lado tenemos, yo diría, la arquitectura civil, la arquitectura sincrética, que va surgiendo posterior a este periodo, que se va formando también a través de un proceso y un código simbólico muy interesante. Y un código simbólico muy interesante, ¿por qué? Porque queda encriptado, no solamente en el edificio, sino también en el trazo de las ciudades. Por ejemplo, yo te diría, bueno, Nueva York, toda esa parte de Washington es, que tiene un trazo muy específico, que tiene una intención determinada, que tiene un misticismo, yo diría determinado, que va muy encaminado entre algo que se da, ¿no? Y yo diría, yo quisiera hacerles una pregunta, bueno, este misticismo, esta codificación, ¿se rescata, se pierde, se construye? ¿Cuál es la tendencia ahora? Tenemos eso, pues yo te diría, por ejemplo, el edificio de Abasolo. Yo en el edificio de Abasolo, para mí es un libro que hay que abrir, ¿no? Porque encuentra 7 por donde quiera. Ahí encuentras está, 34 escalones, que encuentro entre 3 son 7. Encuentras 7 pedestales que hoy están ocupados por lámparas y por macetas. Entonces también, y son 7 los pecados capitales y son 7 las virtudes del hombre. Los después días de la semana. Tres balcones y tres puertas que te dicen 33. Después tienes el remate más grande del frontón, el frontón roto, que te dice mucho, ¿no? Que tiene 1,000,000 explicaciones, no solamente ahorita, sino desde el medioevo, y que aún en arquitectura religiosa lo encontramos. Si nos vamos, por ejemplo, al convento de Tula, de acá de Actopan, nos vamos a encontrar que entrando, dando la vuelta donde alguna vez fue la cocina, encontramos también un triángulo en esas características, ¿no? Y en planos, que es lo peor, o sea, no lo encuentras en un solo ejercicio, ¿no? Y después te encuentras, por ejemplo, con el libro de Sebastián Santiago, que trata de descifrar y explicar estos conventos en sus libros de la arquitectura medieval en Iberoamérica, y que se va más allá a la explicación de ese poder simbólico que se da, yo te diría, el mismo reloj en su piso, su orientación, el edificio de Abasolo, su orientación, los edificios religiosos en su orientación. Bueno, todo, hay un mundo de cosas ahí. Claro. Si me preguntas que qué me llama la atención, pues tratar de interpretar y leer todo esto que en pocas palabras te digo. ¿No? Claro, sí, y en este sentido, bueno, ¿quién nos quisiera dar la respuesta por el tiempo? Porque además, y nada más entre paréntesis, recomiendo que busquen un libro que se llama Cómo leer edificios. Es un libro español, lo conocen aquí, por lo que veo, y es un libro que, bueno, para mí como lego de la arquitectura me ha ayudado muchísimo a sentir los edificios, no a entenderlos, a sentirlos. Así rápidamente a lo que dice Mario, ¿ustedes sienten que la arquitectura mexicana contemporánea cómo se renuevan estos símbolos de la naturaleza que sean en la generación de los nuevos espacios? ¿Quién nos quisiera contestar? Me llamaba mucho la atención porque quizás esta arquitectura, mucha de esta arquitectura previa al siglo XX tenía una gran relación con los elementos divinos, con la divinidad, con los temas religiosos y evidentemente con los temas de poder. El gran significado que tenía, que construía y que evidentemente el arquitecto impregnaba, quizás posteriores a este periodo, se han reconvertido o se han reinterpretado. Y eso no significa que se deje de lado. Ahora, pensamos igual en las escuelas de arquitectura, que existen esas necesidades, ¿no? de expresión y de exploración. Sin embargo, también hay otro tipo de necesidades, ¿no? De las que habíamos platicado en cuestiones de los temas, temas sociales. ¿Cómo interpretarlas o cómo entenderlas en estos tiempos? En arquitectura, por ejemplo, a pesar de que un estudiante en la universidad toma una materia de cálculo estructural, también toma una materia de historia de la arquitectura. Claro. También a la par que toma instalaciones en los edificios, también toma otras materias mucho más teóricas, análisis de la forma y diferentes asignaturas. Eso de alguna manera lo va alimentando. Además, estas actividades que tiene alrededor, concepciones artísticas, actividades extraescolares, intentamos, al menos como comunidad arquitectónica de estudiantes y de profesores, acercarlos a este entendimiento. La manera en la que ellos ya aborden el espacio, ya que el nuevo arquitecto intenta abordar el espacio, tendrá que ver mucho con esta concepción. Y créanme que hay mucho de este elemento. En estas materias existe los estudios de la proporción, que evidentemente aún hoy en el siglo XXI seguimos refiriéndonos en muchos casos a Vitruvio, a Le Corbusier, lo que decíamos ahorita con el módulo, y a una serie de exploraciones. cada edificio puede leerse de manera distinta. Nosotros, sí, sí, para terminar mi comentario, nosotros decimos a los estudiantes, una de las partes más importantes en el caso de la arquitectura, si quieres así pensarlo, es provocar, ¿no? Cosas, emociones. Uno entra a un edificio y siente algo. Le decimos nosotros muchas veces, seguramente en un espacio que no sabes por qué, pero te sientes a gusto. Claro. Que es una serie de combinaciones de cosas que intentamos hacer en la arquitectura. Interesante, muy. A ver, Continente, un arquitecto mexicano que te que ahorita parezca extraordinario. Rivas Marcano. Sí, claro. Que hay que ir a conocer su casa restaurada. Dicen que es una maravilla. Yo no he podido ir. Es una deuda que también tengo. Platicaba con los abuelos, uno entraba a la iglesia y entendía el mensaje, porque estaba ahí, ¿no? Claro. Esas nuevas formas, pues después de que se rompe la academia, pues, se tiene que retransformar, y por eso es que ahora las lecturas son diversas, distintas, se van creando nichos, géneros y esquemas, y ahora el chiste más bien. Esa provocación genere nuevos lenguajes que gradualmente la gente entenderá. Y sobre eso, pues bueno, el siguiente fue Barragán, que marcó Barragán. Y ya nada más el puro nombre, porque ya nos tenemos que despedir. Joan, ¿tú a quién mencionarías de los arquitectos mexicanos? Yo mencionaré de los últimos arquitectos más recientes. A mí me encanta Fernanda Canales, porque es muy joven, está actualmente practicando arquitectura y nos da esta visión distinta de la arquitectura, que no solamente el arquitecto puede construir o diseñar, sino también puede teorizar, puede discutir, puede escribir. Marco ha participado en libros, Continente ha participado, todos de alguna manera en la academia, y eso es parte importante. Fernanda, claro, Canales, sigue joven. De verdad, qué riqueza de charla, en serio, porque nos abre una perspectiva muy rica, muy interesante, muy humana. El arquitecto no es un ser deshumanizado, es un ser humano, y ustedes hoy nos han dado una visión muy interesante, muy comprometida, y eso se los agradezco. Qué bueno. Y ojalá podamos retomar en otras ocasiones un arquitecto, un tema, una época. Claro que sí, estos arquitectos gusto. Que hicieron Ciudad Universitaria, los grandes multifamiliares de México, qué sé yo. Y bueno, por ahí tenemos pendiente también una charla Continente con estos libros que acabas de subir. Marco también ha colaborado con este libro de Las Voces de los Muros, que es una interpretación extraordinaria, tú y tus alumnos, del edificio de Abasolo, emblemático de nuestra universidad en Abasolo. Y Joan, de veras, toda esta visión, Joan, que nos das de esta provocación del nuevo espacio. En fin. Pues ya nos veremos en otra ocasión, porque estamos rebasando el tiempo. Gracias a ustedes, gracias por estar aquí. Gracias, Mario. Haber estado aquí, Mario Velázquez, gracias. Como cada 8 días, le agradecemos a Rodolfo Paredes y a Guillermo Soto en los controles. En la producción, Salomón Morales. Esto es Crisol, soy Marcial Guerrero. Y dentro de 8 días, y antes de que den 7:01, le agradecemos su compañía y nos vemos en 8 días aquí. Crisol. La aleación perfecta entre la abstracción y la realización del pensamiento a través de la palabra. Nuestra alma mater, baluarte del conocimiento. Materializada la palabra, cerremos este crisol. Te esperamos el próximo capítulo para juntos dar forma a nuevas ideas. Crisol. 99.7 FM.